Estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Lo ilimitado no tiene principio, pues en tal caso sería limitado. Anaximandro. Hola, ¿qué tal? Espero estén disfrutando esta tarde de sábado. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Lo saluda su amigo Marco. Vamos a iniciar con el poema En un jardín del poeta mexicano Ramón López Velarde. Poiesis. Al decir que las penas son fugaces, en tanto que la dicha persevera, tu cara es sugestiva y hechicera, y juegan a los novios los rapaces. Al escuchar la apología que haces del mejor de los mundos, se creyera que lees a Abelardo. En voz parlera, dialogas con los pájaros locuaces. De pronto, sin que tú me lo adivines, cual por un sortilegio se contrista mi alma con la visión de los jardines. Mientras oigo sonar plácidamente los trinos de tu plática optimista y el irisado chorro de la fuente. Poiesis. Es tiempo de hacer una pausa musical con el alter ego de la cantante Saliu, Lili Chow Chow, cantante ficcional de la película All About Lili Chow Chow. Esto es I Know You Can, Experiment of Love, del álbum Coquille Bread. We'll be right back. El día de hoy, en nuestra sección dedicada al análisis filosófico, escucharemos un fragmento del artículo titulado La teoría postcolonial como teoría crítica global, escrito por Ina Körner de la Universidad Humboldt de Berlín, el cual pueden leer al completo en el más reciente número de la revista de filosofía Devenires, que pueden adquirir en nuestra facultad o bien acceder vía electrónica en la dirección devenires.umich.mx. Polis. La teoría postcolonial como teoría crítica global, por Ina Körner. Primero, teoría global. Hoy día la mayoría de la gente reconoce que vivimos en un mundo globalizado. En años recientes, esta realización ha generado varios intentos de globalizar la teoría política y social, pero sería difícil hablar de consensos sobre qué debemos hacer para, posiblemente, lograr esta meta. Las estrategias aplicadas van desde rastrear flujos globales hasta estudiar la Unión Europea y otras unidades supranacionales, incluidos algunos imperios informales. Abarcan desde exploraciones de las raíces coloniales en el siglo XV de las formas actuales de globalización hasta el interés en formas de conocimiento y de vida social y políticas distintas y distantes. Muchas dejan atrás al nacionalismo metodológico o, como dice Nancy Fraser, el paz-westfalianismo, es decir, la idea de que el Estado-nación no solo era, sino que debe ser el marco natural de toda consideración política y social. En el campo de la teoría política y social, esta trascendencia del nacionalismo metodológico está siendo aplicada hoy por tentativas tan distintas como la teoría de globalización, el cosmopolitismo y otras formas de lo que se viene llamando cada vez más la teoría política internacional. Aunque estos cambios más allá del Estado-nación son, sin duda, importantes, sostengo que no son el único acontecimiento que debe ocurrir para que se globalice la teoría política y social, pues es preciso asimismo interrogar minuciosamente al eurocentrismo u occidentalismo metodológico y eventualmente dejarlos atrás. Siguiendo a Stuart Hall y Fernando Coronil, conceptualizo al eurocentrismo u occidentalismo metodológico, términos que considero equivalentes, como una perspectiva teórica y de investigación que postula una historia más o menos autónoma para el progreso europeo occidental y que declara que los acontecimientos y condiciones europeos u occidentales son la norma global y la vara de medir para todas las cosas. Aquí, Europa y Occidente son conceptualizados como avanzados, pero el resto del mundo es percibido como separado, inherentemente distinto a Occidente y, comparado con él, rezagado. Así, en la visión eurocéntrica y en las prácticas representacionales relacionadas con esta visión, el mundo aparece subdividido en unidades delimitadas, sin historias relacionales. Luego, las diferencias entre estas unidades se naturalizan y se jerarquizan significativamente. Esto contribuye a producir y reproducir las relaciones asimétricas de poder sostenidas por el capitalismo global. Es importante notar que ni Hall ni Coronil sugieren que cada pensamiento europeo o occidental fue manifestación del eurocentrismo metodológico. Más bien, enfatizan la existencia, la omnipresencia y los efectos de poder de esas formaciones discursivas. Visto así, queda claro que trascender al eurocentrismo metodológico implica mucho más que solo darle la espalda a referencias a y enfrentamientos con el conocimiento teórico proveniente de Occidente. El conocimiento del Oeste no está necesariamente contaminado del eurocentrismo metodológico, y el conocimiento producido en lugares no occidentales bien lo puede estar debido, en buena medida, a las obras epistémicas del colonialismo. Así las cosas, la tarea que tenemos enfrente exige identificar y evaluar críticamente los patrones de argumentación eurocéntricas u occidentales de cualquier pensamiento sin importar su origen, así como en identificar las teorías que logran liberarse del eurocentrismo metodológico. al menos para los segmentos occidentales del mundo académico, pero quizá no solo ellos, esto implica considerar si, y de ser así como, particulares textos y corpus de estudios pueden ser reparados, reinterpretados o al menos usados selectivamente de manera que ellos o algunos de sus elementos puedan en efecto separarse de los patrones eurocéntricos. Otra opción, la de recurrir al relativismo cultural, tampoco promete una buena salida. De hecho, el relativismo cultural, desde las nociones de múltiples modernidades hasta los estudios afirmativos de cualquier aspecto que puede concebirse como inherentemente distinto a Occidente, casi siempre asocia el eurocentrismo metodológico con un de facto universalismo etnocéntrico que intenta contrarrestar haciendo valer posturas alternativas, incluida la posición del otro. Pero al equiparar el eurocentrismo metodológico con el universalismo etnocéntrico, el relativismo cultural subestima la tensión entre los elementos generalizadores y contingentes del primero, pues se complace con solo señalar que el universalismo occidental fue en realidad una generalización de un asunto occidental, y por lo tanto, particular y provincial, una generalización que representa de un modo erróneo y a menudo intenta reemplazar modos alternativos de pensar y de ser. Es difícil refutar que el eurocentrismo metodológico suele llegar precisamente a esto, pero es solo una parte de aquello a que conduce. Yo sostengo que percibiremos la otra parte si seguimos a Hall y Coronel, como sugerí arriba, porque a la luz del concepto del eurocentrismo u occidentalismo ya mencionado, este último no se caracteriza solo por generalizar un particular en el transcurso de la cual la particularidad de este particular es ocluida por pretensiones universalistas. Además, el eurocentrismo metodológico es caracterizado por construcciones categóricas de diferencias jerarquizadas, y estas diferentes construcciones no son, en primer lugar, afirmaciones de pluralismo y diversidad, sino más bien procesos de restricción y, por lo tanto, manifestaciones del exclusivismo en la medida en que organizan una concentración normativa y analítica alrededor del ser europeo u occidental, y la exclusión de todos aquellos que no deben ser considerados iguales. El relativismo cultural que integra una afirmación del particularismo cultural tiende mucho más a reproducir este exclusivismo que a desafiarlo. Por un lado, tiende a replicar y por consiguiente a reproducir las viejas diferenciaciones de grupo eurocéntricas que son la base de todo exclusivismo. Por el otro, suele ejecutar más que impugnar la restricción de los reclamos normativos a un grupo particular. Entonces, es poco probable que desafíe las restricciones en la vida real de los exclusivistas reclamos normativos eurocéntricos a unos pocos afortunados. El relativismo cultural puede con éxito contrarrestar las aspiraciones de generalizar un particular, pero no puede a la vez alumbrar la restricción de un universal. Entonces, si el relativismo cultural no resulta ser una solución, dado que solo ofrece un escape parcial del problema, ¿hacia dónde podemos voltear para encontrar estrategias teóricas que dejen atrás tanto el nacionalismo metodológico como el eurocentrismo u occidentalismo metodológico? Ahora escucharemos a la agrupación mexicana de folk metal Tamuanchan con la rola Tlamatinime, desprendida del disco Tlamatinime. Thank you. Es momento de escuchar la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez a propósito de la llamada Marcha por la Familia. Polis. Cuando la estupidez no tiene límites. No entiendo por qué chorros de gente en el país marcharon para gritar esa bobería de la familia, ra ra ra. Igual habrían podido gritar el árbol, ra ra ra. Habiendo tantos problemas y asuntos trascendentes en el país, crisis económica, corrupción, criminalidad, impunidad, injusticia, ¿por qué se les ocurre marchar por asuntos verdaderamente nimios? Es obvio, por más que hayan sido los participantes, se ve que es gente que nunca ha asistido a ninguna otra marcha, que esas manifestaciones son totalmente irrelevantes. ¡Qué manera de perder el tiempo y de gastar dinero! Las fotos de las distintas ciudades del país permiten ver que las mantas fueron hechas en producción industrial. Y no hablemos de la carga de prejuicios, ignorancia, hipocresía, cinismo que aportan esas marchistas, fieles representantes del lobby católico empresarial machista mexicano, en el que destacan ilustres protectores de pederastas y otros religiosos delincuentes. Los ideólogos y apologistas de la sinrazón de siempre se atreven a hablar de ideología de género sin tener la menor idea de lo que están diciendo. Lo que resulta claro es que en el trasfondo de este movimiento, aunque ya no se atreve a asumirlo explícitamente, se encuentra una posición en contra del feminismo y los avances en la lucha de los derechos de las mujeres. Homofobia y misoginia marchan siempre juntas. Es sabido de muchos religiosos que esconden tras la sotana y bajo una delicadeza amanerada supuestamente santa, una homosexualidad reprimida o realizada en secreto. Su sectaria oposición al matrimonio igualitario será simplemente producto de la envidia, la frustración y el resentimiento. Deberían aprovechar para salir del confesionario o del closet, más bien. Por hoy me despido de ustedes, sigan disfrutando del fin de semana acompañados con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.